siempre tus amigos. Los Charros. ¿Cómo dejar de amarte? ¿Cómo no sé? Siempre estás en mi mente. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo dice?